Qué difícil es verte sufrir. Eres más que un hermano para mí. Todos los momentos que contigo viví, todas esas veces que me hacías reír, hoy las guardo como un tesoro en mi corazón. Pues tu amistad no tiene precio, vale tanto, tanto, tanto, que jamás podré olvidar. Amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Amigo, no me importa lo que pasó, lo que tienes que saber es que te amo. Es tan difícil decirte adiós, pues siempre has marcado mi corazón. De tantos recuerdos que no olvidaré, esta amistad que siempre soñé, hoy puedo ver que eres un regalo de Dios. Quiero que sepas que te admiro y te aprecio tanto, tanto como la arena al mar. Amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Amigo, no me importa lo que pasó, lo que tienes que saber es que te amo. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Consolarte, mi amigo, amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Te amo. Sí, mi amigo, siempre estaré.